soledad. Cuando silba el guaira mucho por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Esa pena enamorada, pena sin cesar. Que a mí me ha tocado cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Sí. Aura Aurita. Música de raíz. Buenas noches a todos y a todas. Estamos en este martes 21 de octubre para reencontrarnos, como siempre, todos los martes, o solo los martes, como decíamos en aquel primer programa. En este programa que quiere ser un programa de folclore, pero amplía permanentemente sus fronteras, sus límites. Un programa de música latinoamericana, Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Transmitiendo desde Radionauta FM 106.3. Hoy la noche nos trae una luna nueva que se esconde, se pierde en la noche y en la oscuridad y queda ahí flameando como una seda, ¿no? Esa pequeña luz que anuncia que vamos a empezar de nuevo. Estamos preparados para ir arrancando. Ahí escuchábamos Polenta para hacer nuestro pasaje. Con Distraños, el programa que está antes que nosotros, el rock power de la ciudad. Y escuchábamos a Divididos en una versión de La Flor Azul, Peteco en el violín, distorsionado al mango, en el bombo, un tema de el padre del bajista de Divididos, de Mario Arnedo Gallo. Vamos a salir y nos encontramos enseguida nomás para ir metiéndonos en esta noche de martes, calurosa. De vera, vámonos más. Bye. Ahí escuchábamos también una versión del cruce entre el folclore y el rock. Arbolito haciendo su versión de Zamba de Lozano, aquel tema legendario del Cuchi Leguizamón, esa zamba preciosa. Tiene climas, ¿no? Cuando esas canciones, esas versiones son arrastraditas y generan climas distintos en los cuales uno va acomodando su cuerpo, y nosotros vamos acomodando nuestro cuerpo acá en el estudio. Nos vamos preparando para comenzar o seguir en este recorrido de martes, de un martes de octubre distinto. Vamos comentando, siempre hacemos un pequeño pantallazo de lo que fue el fin de semana que pasó, para ver por dónde anduvimos. Y contábamos la semana pasada que había comenzó por fin, el sábado de la noche, un nuevo ciclo de música popular, de folclore, una peña en un espacio nuevo que se llama La Alborada, acá en 5810-11 de la ciudad de La Plata. Un lugar muy lindo donde quien les habla, bueno, hace un tiempito viene trabajando ahí, haciendo algunos tallercitos, y nos venían proponiendo de poder hacer un encuentro folclórico. Y nosotros teníamos ganas hace tiempo de no quedarnos solamente en el folclore, sino empezar a abrir la pista hacia otros espacios, hacia otros grupos, hacia otros bailes. Y se nos ocurrió hacer una peña con aires de milonga. Y eso fue lo que sucedió este sábado pasado. Estuvieron tocando por el lado del folclore Alpargatas y Nada Más, que nos habían visitado el martes pasado en este programa. Estuvo el Pato Molina, estuvo Marco de la Canal. Y ahí, entre grupo y grupo, me echábamos en la pista de baile unos tangos musicalizados. Ahí agradecemos de paso a Fernando Cingarelli, a Iván, a Martín, a todos los que son los milongueros de acá, del Olga, a Lola, a Natalia también, por supuesto, que estuvieron ahí acompañando, y se generó un lindo clima, ¿no? Esto de ir pasando de una chacarera, después a una milonguita, y de una milonguita a una zamba, y después volver por alguna orquesta de principios de siglo. Un recorrido lindo, un espacio distinto, un ciclo que se anuncia. Esperemos pronto, para el mes que viene, para fines del mes que viene, poder hacer un nuevo encuentro. Muy agradecidos también con ese espacio, con La Alborada. La verdad, la Asociación Cultural se portó de 10, garantizando ahí la barra. Un lugar muy lindo, un escenario cómodo, luces, un espacio amplio para bailar. A veces cuesta, ¿no?, encontrar un lugar donde uno pueda tirar, ¿no?, esos pasos, sobre todo los milongueros, que tienen unos pasos muy lindos. Uno empieza a acercarse de a poco a la milonga, al tango, y empieza a ver, ¿no?, cómo los pibes jóvenes y las pibas, por supuesto, también empiezan a entrelazar sus cuerpos de otra manera, y es realmente atractivo, ¿no? Vamos a ver si empezamos de a poquito a explorar ahí detrás de cámara, como decimos nosotros, o detrás de nuestro vidrio, en la parte de la operación técnica. Hay varios bailarines, ahí está. Aprovechamos para saludar al Colorado con su remera de pantera, a Rodolfo Seco, nuestro operador histórico de la radio. Está ahí Luciana. Está ahí, por supuesto, nuestra operadora Pana, que nos acompaña en todas las noches. Y bueno, como para ir generando un clima lindo, sabemos que el Tata anda estudiando acá al lado. Hoy va a estar con nosotros Matías Sterkel en nuestra columna de música latinoamericana. Sabemos que nos va a llevar por el Paraguay. Vamos a remontar ahí por el río Paraná, al fondo, y nos vamos a meter en la zona de Paraguay. Sí, ahí comentamos sobre los ríos. Hay varios ríos que suben y que bajan. Vamos a ver por cuál llegamos nosotros. Pero nos vamos a meter ahí en esas tierras poco conocidas quizás para la música, poco conocidas sus expresiones culturales. No, Paraguay ha sido un país que ha tenido poca trascendencia quizás muchas de sus expresiones. Tiene que ver con el lugar que le ha tocado tener, ¿no?, geopolíticamente o geográficamente en nuestro continente, muchas veces a la cola de quizás de Argentina, de Brasil, de Uruguay. Y está bueno, ¿no?, empezar a ver qué hay detrás, ¿no?, qué hay ahí, qué hay en las tierras de pueblos, por ejemplo, históricos, ¿no?, como fueron los guaraníes, ¿no?, y esas lenguas que arraigaron tan fuerte, y esos pueblos que arraigaron tan fuerte en esa zona. Así que nos vamos a empezar a meter a ver qué pasa ahí en el Paraguay, más allá de nuestra provincia Formosa, ¿no? Vamos a ver qué pasa por ahí. El martes pasado mencionábamos también, habíamos traído para comentar la revista Máscaró, una revista también de cultura, de política, de acá de la ciudad de La Plata, y nos encontrábamos con un artículo sobre Jacinto Piedra, ¿no? Y quizás para hacer una pequeña mención, como efeméride esta noche, veíamos ahí que Jacinto había nacido un 25 de septiembre y había fallecido, había muerto en un accidente de tránsito el 25 de octubre. Como estamos cerquita, esto sería el sábado que viene, lo vamos a traer hoy a Jacinto para que nos cuente o para que nos musicalice en esta noche. Jacinto, músico prolífico. Tenemos sobre la mesa un libro que escribió no hace mucho tiempo quien fuera su compañero de ruta durante mucho tiempo, el Bebe Ponti, un periodista de ahí de Santiago del Estero, que él trabaja en el diario El Liberal y ha escrito muchas de las letras, ¿no? Hay esos famosos dúos, ¿no? Algo tan propio del folclore, dúos entre músicos y letristas. Uno de ellos, quizás en los inicios de Jacinto, era Bebe Ponti, que lo acompañaba ahí. Este librito salió hace unos años, él lo vino a presentar a la Salamanca. Hay una nota detrás que menciona, por ejemplo, una cita a Juan Saavedra cuando habla, hace un comentario del libro y dice: el color de la voz de Jacinto acompañaba la evolución telúrica de las flores de Santiago del Estero. El rosado del lapacho que florece en invierno, el amarillo de las tuscas y el chañar que le dan luz a la primavera, el rojo del quebracho y el ceibo del verano y el violeta del jacarandá que tienen el color del cielo, del ascenso. Por eso su voz fue única y bella como no hubo nunca en Santiago. Esas son las palabras de Juan Saavedra que acompañan la solapa de este libro. También hay una cita de Mercedes Sosa que dice: Jacinto fue un alma apresurada, con una voz llena de belleza. No sabemos que Jacinto muere tempranamente, ahí en 1992, en un accidente de tránsito, que siempre comentábamos la semana pasada, quedó en duda qué es lo que había pasado. Sabemos que en ese momento en la provincia de Santiago estábamos en pleno apogeo de la dictadura feudal de la familia Juárez, y Jacinto venía de un acto político y en un accidente de tránsito, cruzando un tren ahí, cuando uno entra a Santiago del Estero, ahí en la cuando se cruza la vía, en ese lugar es donde él tiene su accidente. Hay un pequeño monolito ahí que lo recuerda. Cada vez que se entra a Santiago del Estero se ve. Invito a leer, a conseguir este libro. Hace un recorrido amplio desde Jacinto en su momento en Buenos Aires, quizás cuando empieza a ser como una especie de bohemio, ¿no? Un hippie. Quizás eso también cuando llega a Santiago se generó como al principio como una cosa, no como un rechazo, pero algo que lo miraban como un sujeto medio extraño, ¿no? Por sus ropas, por su forma de cantar, por su pelo. Pero que de a poco se fue encumbrando en la cultura santiagueña y terminó siendo no solamente leyenda como es ahora, sino un cantor popular con mucho arraigo. Este librito lo tenemos nosotros, se consigue por ahí. Jacinto Piedra por Bebe Ponti. Lo invitamos, yo lo estoy leyendo, así que cuando termine de leerlo voy a hacer algún comentario de alguna frase, algún párrafo al pasar. Hay una linda periodización que hace, por ejemplo, ya un poco más allá de la vida de Jacinto, sobre las etapas del folclore en los años 40, quizás con todo el folclore que venía de Salta, ya en los años 70 con el nuevo cancionero, y sitúa en los años 80 como esta renovación que empieza a surgir de Santiago del Estero como un movimiento nuevo de renovación, ¿no?, de la música folclórica. Interesante, Jacinto Piedra, un personaje realmente muy atractivo y que tiene mucho por decir. Ahí Pana me mira y estamos en condiciones de sacar. Vamos a sacar un tema al aire y nos vamos a tomar el atrevimiento de escuchar un poco esa letra, ¿no? El tema que vamos a escuchar es Baguala del Desengaño, de Jacinto Piedra y Juan de Dios Gorosito. Vamos a escucharlo de a poquito, cómo sale. Tampoco está. Dicen que una estrella que muy cansada no alumbra. ¿Dónde? Decime dónde lo encuentro al hombre, lo quiero hallar. Lo busco en los caminos y en los montes, tampoco está. Dicen que es una estrella que muy cansada no alumbra más. Viento que se hizo brisa, quedó sin fuerzas para soplar. Dicen que es ave herida que no puede volar. Animal que está viejo, deja la lucha, no aguanta más. El hombre es un cerebro que no obedece a su corazón. Tiene miedo a la lluvia y en la oficina le escapa el sol. ¿Dónde? Decime dónde lo encuentro al hombre. Lo quiero hallar. Dicen que la ciudad perdido, dicen que se enterró entre cemento y fierros. Dicen que el hombre ya se murió. Quiero encontrarlo y busco, y porque busco quiero creer, pero mis ojos lloran, están nublados, no puedo ver. Pero mis ojos lloran, están nublados, no puedo ver. ¿Dónde? Decime dónde, lo encuentro al hombre, lo quiero hallar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ahora, ahorita. ¡Vamos nomás! Eso fue nuestro humilde homenaje a Jacinto Piedra, a pocos días de cumplirse el aniversario de su vida. Varios comentarios teníamos para hacer sobre él. Es una historia que no termina, que lo involucra no solamente a Jacinto, sino a Peteco, a Juan y a toda la camada que vino después. Recuerdo por ahí que alguien decía que la chacarera antes de Jacinto sonaba más tranquila, más lenta, más cadenciosa, y a partir de él, que viene con toda su impronta rockera, ¿no? Y también de haber recorrido otros territorios, y sobre todo también que adopta su pulso interior, ¿no? Jacinto era, como bien mencionaba Mercedes Sosa, un alma apresurada, alguien que vivía ansioso, inquieto, que se llevó la vida por delante, ¿no? Podríamos decir de alguna manera. Y ese pulso quedó impreso en la chacarera santiagueña a partir de su estadía en este mundo. Y uno pone la oreja en cualquiera de los grupos que están sonando actualmente y escucha eso, o pone la oreja quizás en los grupos más históricos, y se siente eso. Lo lindo es poder mantener las dos cosas, ¿no? Esto, quizás uno cuando escucha a los Manceros Santiagueños y a un tiempo a Carlos Carabajal, yo escucha a Vislumbre del Esteco, o él escucha al mismo Rally, también esa forma de cantar, ¿no? Tan aguda, fuerte, potente, ¿no? Esa voz que se proyecta al cielo, hacia la tierra, ¿no? Decíamos que Jacinto innova quizás en una cosmovisión de las letras o de la música a partir de que él pensaba que la salvación o la liberación de los hombres tenían que ver con una nueva relación con la naturaleza. El primer disco de él se llama El incendio del Poniente, a partir de una frase que le tira Bebe Ponti, quien escribiera este libro que teníamos a mano. Y Jacinto innova en eso, ¿no? Empezar a pensar y a transmitir una relación nueva con la naturaleza, con el árbol, con la flor, con la piedra. Su nombre mismo lo dice, Horacio Guaraní, que fue quien le puso ese nombre. Sabemos que Jacinto no, ese no era su nombre original. Jacinto, y decía que tenía que ver con la piedra, ¿no? Aquello que se puede construir desde la tierra. También de alguna manera recupera el encantamiento o la mística que se vive a hoy y que aún perdura, ¿no? De cosmovisiones quizás antiguas, indígenas. No sabemos que Jacinto tenía una impronta indigenista también en su pensamiento y en sus letras. Ese fue nuestro pequeño homenaje, una baguala. Vamos a salir a la tanda y en un ratito nomás nos encontramos ya camino al Paraguay de la mano de el Tata Matías Sterkel. Vamos nomás. Salgo a andar, me voy tras de esa ilusión que persigue mi cantar y tu soñar y mi cantar y tu soñar. Siempre vi que bello abril y ahora marzo era el mes en que nacía nuestro sol para alumbrar nuestro camino al ver brillar sus ojos. Y es hijo del sol solo porque en el vientre de su madre le brindó abrigo y calor. Y es hija del mar solo porque nadó entre sales minerales y en el vientre de su madre aprendió a ser feliz. Puedo ver la esperanza y el amor. Luca Jerónimo de una es el gran cacique que guía mi vida. Me voy bajo el sol, aunque se calcine mi piel. Si su sonrisa está al final, no habrá nada que pueda entristecer mi vida. Y es hijo del sol, solo porque de su madre le brindó abrigo y calor. Y es hijo del mar solo porque nadó entre sales minerales y en el vientre de su madre aprendió a ser feliz. Porque en el vientre de su madre le brindó abrigo y calor. Y es hijo del mar solo porque nadó entre sales minerales y en el vientre de su madre aprendió a ser feliz, a ser feliz. La la. Radionauta 106.3. Mañana en Radionauta. Gladiador de la cumbia.

el espacio TAE es justamente el espacio donde se originó o donde empezó como a concebirse Inócula. Y bueno, a través de la gestión de Claudia Villurú, que es la directora justamente de la TAE, nos ofrece nuevamente hacer la obra en este espacio que es tan rico, tan lindo, tan interesante para trabajar. Así que súper contentos. Súper contentos. En Inócula estás vos como directora y los intérpretes, pasame los nombres, así los sacamos al aire. Dale. Bueno, los intérpretes son Rocío Balmaceda, Fabián Rinke, Laura Solari, Luciano Vasconcelo y Gisela Costa, que básicamente ellos son bailarines de folclore y han cruzado, digamos, también o pasado por otras experiencias, otras disciplinas de la danza. Y después también está Aurelia Osorio, que aparte de ser bailarina también es actriz. Y también tenemos a Rodolfo Goeta, violinista y violinisto, por así decirlo. Sí. ¿Qué quiere decir eso, violinista y violinisto? Violinista y violinisto. Es violinista porque sabe tocar partituras al pie de la letra. Al pie de la letra. Como lo demanda un buen académico, está estudiando justamente ahí en el Gilardo Gilardi, pero también es violinista, como le digo yo, porque... Claro, tiene la sociedad del folclore. Ha sabido captar el swing del folclore muy bien, ¿no? Qué bueno, sí, yo tengo en la oreja, tuve la suerte de ver la obra... ¿Te acordás acá a la vuelta en el escudo? Acá a la vuelta sí, en el ciclo de Hacia Deep. Claro, en el ciclo. Y recuerdo, interpretaban una samba de Néstor Garnica, ¿no? Que hacían en algún momento aparecía. Sí, una vidala. Una vidala. Claro, sí, una vidala de Néstor. Y después a partir de esa melodía, variaciones e improvisaciones que él fue proponiendo a lo largo de la construcción de la obra. También hay una chacarera que Néstor también tiene grabada en uno de los discos. Sí. Y bueno, y después una sajuriana versionada según Rodolfo Goeta. Sí, Mari, ¿y te animás a hacer como un resumen, si uno te pediría como... ¿Cómo se dice en el cine? Un simposio, ¿no? Una síntesis. Una sinopsis. Ahí me apunta. El tata, ¿no? ¿Eh? El tata, ¿está ahí? El tata está acá y te saluda. ¿Cómo andas, tata? Bien, muy bien. Felicitaciones. Bueno, gracias, che. Espero que puedas venir, ¿eh? Ah, sí. Me lo agendo. dale. ¿Cómo harías? ¿Te animás a hacer una síntesis argumental? Es decir, uno cuando que uno sepa más o menos un boceto general. De decir, bueno... En Inócula, ¿con qué me voy a encontrar? Es wow. Muy difícil. Bueno, es como que hay dos partes por ahí, ¿no? Una como la génesis de la idea y después también en lo que se transformó. Como que hay dos ideas, ¿no? Una era como de qué quería hablar y bueno... Una de las cosas que me andaban preocupando era, o de las preguntas que me andaba haciendo, era ¿cuál es el deseo oculto de las mujeres? ¿El deseo oculto de las mujeres? Sí. Recuerdo aquella frase cuando estuviste acá en el programa. Creo que la dije, ¿no? Sí. ¿Y conté por qué? No, a ver. Ah, bueno, porque esa está buena. Yo había empezado ya el curso de dirección, escénica con Silvio Lang en el Teatro Argentino el año pasado, justamente ahí en la TAE, y Claudia Villurú, que nos había dado unos cursos sobre espacio y unas charlas sobre procesos creativos también, y bueno, nos mostraba también parte de la obra que ella estuvo haciendo en Alemania y qué sé yo, en un momento dice... Uno siempre tiene que hablar de lo que le anda preocupando, o algo así. Yo no me acuerdo exactamente las palabras que dijo. Sí. Y por esos mismos días, me quedó eso resonando, me invitan a una reunión de Tupper Sex. Ah, el miércoles. ¿Sabés lo que es una reunión de Tupper Sex? No, la verdad que soy un analfabeto en esos. Es como las famosas reuniones de Tupperware que se hacían. De llevar algo, de compartir algo para comer. De compartir y que te vendían los Tupperware, que es una marca de envases plásticos para conservar alimentos. Claro, lo que uno llama el tupper. Así el tupper, eso remite, el famoso tupper. Eso remite a una marca en realidad, ¿no es? Mira, claro, lo que pasa es que es como, viste, como fue la primera marca, creo que salió de esos objetos, claro. Quedó así como que al objeto se lo empezó a llamar de esa manera. Como la Sabora, a la mostaza. Claro, tal cual, lo mismo. Y bueno, y estas reuniones, en realidad se les dice así como de tupper sex, le digo yo, porque en realidad son reuniones que en la modalidad de esa venta de tupperware era que había alguna mujer que vendía eso, ese producto, y hacía reuniones en casas de amigas y a su vez invitaban a amigas para mostrar los productos y se vendían en las casas de las mujeres. Se juntaban en alguna casa y se vendían. Bueno, a mí me habían invitado el año pasado a una reunión, yo le digo de tupper sex, porque en realidad era una reunión que tenía esa misma modalidad, la venta, pero era de juguetes sexuales. Ah, bien. Y recuerdo también como la emoción de quien me había invitado, como que era algo así, re emocionante, que iban a ir muchas mujeres y que nos íbamos a súper divertir en esta especie de reunión en donde iban a más ver demostraciones de estos juguetes sexuales para comprar, ¿no? A la venta. Sí. Y entonces ahí fue donde se me ocurrió esto, ¿no? ¿Cuál es el deseo oculto de las mujeres? Porque también una vez me paré ahí por calle 8, hay un sex shop por ahí. A ver también. Hiciste trabajo de campo, digamos, para... ¿Eh? Hiciste trabajo de campo como para conocer. ¡Claro! Entonces, digo, bueno, voy. ¿Quién entraban? Entraban o parejas o varones, pero no vi muchas mujeres entrando, claro, sí, a ese lugar. Entonces, bueno, ¿cuál es el deseo que las mujeres ocultan? Ajá. Y bueno, a partir de esa idea disparadora, sí, me empecé a armar como un corpus de textos que estuvieran así... hilándose respecto de la sexualidad, del género, sí. Y bueno, terminamos también abordando el tema de la corporalidad a partir, sí, de ese lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Y como, sí, a veces también las danzas folclóricas de alguna manera son como fundacionales o más que fundacionales, como que refuerzan este discurso de la heteronormatividad, ¿no? Sí. Como que el hombre zapatea, la, sí, mujer zarandea, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, sí, hay como una cosa de los roles súper definidos, las danzas estas picarescas, de bueno, no me acuerdo ahora las, sí, definiciones. No, está bueno, es que una intencionalidad de que digamos de buscar, ¿no?, un nuevo rol de la mujer dentro, claro, del folclore, ¿no? De romper con algunas barreras. Sí, con y algunos también procesos, esto, ¿no? De cuestionar un poco por qué. Como he visto muchas veces, lo hemos visto en el Olga, sí, bailar dos varones juntos una zamba, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. En, sí, nuestros, sí, talleres compartidos con Juan y demás. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, un poco plantear eso. Y a partir de ahí, digamos, bajo esta propuesta de este curso que yo estaba haciendo sobre arte escénico contemporáneo, es como que traté de someter... a las danzas folclóricas bajo algunas premisas o algunas reglas de este arte escénico más contempo, ¿no? Sí, sí, está bueno. Así que, bueno, hay dos líneas. Una es como la estética, tratar de ver cómo estas danzas folclóricas se las podía como deconstruir y pensar en cuerpos nuevos para estas danzas, imaginados o posibles cuerpos para estos temas de folclore, para estas danzas folclóricas. Sí. Y a su vez también estaba como el direccionador de la idea, que es un poco lo que arma la dramaturgia o la trama de Inócula, que sale a partir de esta pregunta disparadora, ¿no? Uh-huh. que después, bueno, al final deviene todo como en una especie de cuarteto de bailarines y un dúo, que es en donde está Aurelia como performer y Rodolfo como violinista. Sí. Y cómo colaboran estos dos sistemas, el dúo y el cuarteto, sí, para armar un poco el espacio escénico, ¿no? Sí, sí, recuerdo, esa está buenísima, dramática, tiene como tensión dramática esa escena, está buena. Sí, sí, yo creo que eso es un poco porque también es como, investigamos mucho con el cuerpo, digamos, sí, ¿no? Como estados, posibilidades. Sí. Entonces, a mí hay algo que me daba vértigo, era eso, ¿no? Como lo no visto, ¿no? En el cuerpo así, de que aparece, como coreografiar eso, ¿no? Que aparecía ahí. Sí. Sí. No quiero hacer comentarios sobre la obra para no romper la curiosidad, digamos, que puede generar. Pero yo recuerdo en algún momento a Rocío Macedo, una de las bailarinas, que tiene un papel así como casi hasta desgarrador, ¿no? Con su propia corporalidad, va, uno interpreta eso, ¿no? Impresionante la interpretación ahí. Creo que es en esa misma escena, ¿no? Que hasta duele, digamos, duele en la piel de uno cuando lo ve, ¿no? Es la verdad que está para mí está lindo, está bien logrado eso. Buenísimo, me alegro que te haya pegado. Sí, así. Sí, porque viste esas cosas que te quedan así muy muy fuerte, ¿no? Realmente. Sí, tiene como imágenes pregnantes, claro. Me parece, así. Sí, sí. La sí. Inócula. Y creo que también un poco otro de los grandes planteos fue como no armar la historia lineal y contada, ¿no? Sino como proponer pedazos de situaciones en donde también quede como librado al espectador lo que va leyendo, ¿no? Sí. Y una de las cosas que pasó justamente en esa función del escudo fue que vino mi hermano, que vive en Buenos Aires, vino mi hermano a verla, y después que terminó la obra, nos vinimos para mi casa, y creo que eran como la 1 o 2 de la mañana y seguíamos hablando de lo que él había supuesto de que se trataba la obra, que por supuesto yo no le dije absolutamente nada, claro. Y que me divertí como 2 horas enteras con sus suposiciones, de cómo él iba deduciendo a partir de lo que veía cuál era la historia para él. Sí. Entonces me parece que eso, que por ahí lo mejor que le podía pasar a Inócula es despertar eso en un espectador, ¿no? Como sí. Que arme su historia, sí, sí, ¿no? Sí. A partir de ciertas pistas que aparecen a través de la experiencia de lo que se ve. Claro, de lo que se ve. Sí, a full. Ahí está con nosotros el Tata. Tenía ganas de hacerte alguna preguntita, Tata. Sí, me quedé mucho viendo uno cuando ve el flyer, justo lo tenemos acá adelante, lo que acompaña eso de... Si es una mujer, seguramente está atravesada por un montonazo de límites y que, en todo caso, si no los cumple, es una delincuente, una loca. ¿Cómo vivís también eso, la ruptura, digamos? ¿Cómo lo esperás también en el público, digamos, que sienta esa ruptura, si se quiere? Mira, una de las premisas de las cuales partimos era que las mujeres, a través de una lectura de una filósofa que se llama Gayatri Spivak, que es hindú y que habla justamente sobre género en su cultura. Ella tiene un artículo muy interesante en donde termina diciendo que los subalternos no pueden hablar porque están inscriptos dentro de un discurso dominante. Entonces es como... La mujer no puede hablar porque claro. Cualquier palabra que diga claro. Está inscripta dentro del discurso dominante, que no es justamente... Claro, se la va a catalogar, ¿no? ¿Eh? Y se la va claro, a catalogar. El mismo sistema tiene sus propias categorías claro. Para llamar a lo distinto también, ¿no? Claro. También esa efectividad se quiere a priori, ¿no? Y por ahí uno lo que también crea, o vos desde acá también, de la obra, son esos... Esas pequeños espacios de resistencia en grietas que se van dando, ¿no? ¿O es la intención? Sí, un poco sí. Y también plantear eso, ¿no? Que a veces la mujer o el subalterno, pues, en este caso era la mujer por esta primera pregunta disparadora, ¿no? Sí. De cuál es el goce oculto de las mujeres, pero en realidad el subalterno, si no puede hablar, ¿cómo expresa? Sí. A través del hacer, empieza a haber síntomas en el hacer, la acción, sí. Que no tienen que ver exactamente con la palabra, pero sí. Que también tienen una lectura, ¿no? Y que en algún momento, a fines del siglo XIX, para las mujeres fue la histeria, ¿no? A raíz del psicoanálisis y demás, lo que los psicoanalistas y lo que Freud también llamó la histeria, ¿no? Sí, la explosión, digamos, ya no aguantarse más las sujeciones y explotar, ¿no? Sí, que en realidad yo creo que la histeria pensada como se lo ubicaba en el siglo XIX, era el reviente de las mujeres, que un ataque de nervios que ya bajo la presión no podían más, ¿no? Una sociedad súper controlada, sí, ¿no? Sí. Con una herencia así de la educación victoriana en Europa muy importante. Entonces que aparece como estos lugares. Y hace unos años atrás, Didi Huberman reflotó, digamos, un libro en donde aparecen unas fotografías de las histéricas internadas en el hospital de Salpêtrière, que era justamente uno de estos hospitales del siglo XIX, en donde se iban a internar a las mujeres que tenían estos síntomas. Sí. Entonces digo, bueno, si la mujer no puede hablar, la que se sale de esos límites o es delincuente o está loca. Y la loca asociada también con esta histeria o con este modo histérico, ¿no? Sí. Como fin del siglo XIX, la histeria, o eran histéricas, 200 o dos siglos anteriores, eran las brujas, ¿no? Tal siempre, cual, siempre, tal cual. Siempre en ese lugar, ¿no? Sí. Siempre estabas como fuera de la raya, claro, del otro lado de la raya, sí, ¿no? Sí. Un excluido, ¿no? Dentro del discurso. Sí, entonces, de una. Como un poco, bueno, orientado a eso, buscar esa corporalidad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿cómo a partir de estos lugares podíamos encontrar, qué corporalidad podíamos encontrar para que estas mujeres y estos hombres, porque en realidad son los cuerpos los que hablan, ¿no? Más que las palabras. ¿De qué manera pueden hablar los cuerpos? Sí. Mari, te agradecemos mucho la comunicación telefónica, te mandamos toda la fuerza para esta. Es como un segundo estreno, ¿no? Estrenaste. ¿Cuándo fue la primera vez que presentaste Inocula? Y el año pasado, en este mismo espacio, fueron los ensayos públicos que se armaron al finalizar este curso. Sí. Y bueno, durante todo este año, con el equipo de Inocula estuvimos trabajando. Tiene cosas nuevas la obra, seguimos investigando como dentro de este sistema que armamos, había como agujeros en donde podíamos seguir investigando. Y bueno, ahora la obra dura un poco más de tiempo de la versión que vos viste en el escudo. Ajá. Y bueno, un poco es volver a este espacio con la obra por ahí masticada desde otro lugar, con el proceso de todo un año de trabajo. Sí. Así que bueno, nada, eso. Buenísimo. Paso la data así al aire. Inocula, dirección escénica de Marisa Velázquez, Rocío Almaceda, Aurelia Osorio, Fabián Rinque, Laura Solari, Luciano Vasconcelo y Rodolfo Goeta. Y Gisela Costa, Gisela Costa, bien. Que también colabora y está en algunas de las. En una presentación va a ser justamente Laura Solari y en otra va a estar Gisela Costa. Bien, buenísimo. Pasamos jueves 23, este jueves que viene, y el 30 de octubre. El jueves 30 de octubre a las 20:30 horas. 20:30 horas. Pueden reservar llamando al Teatro Argentino. Sí. Y pidiendo con la Escuela de Artes y Oficios. La ahí TAE, se hace una lista de reserva. Sí. Bien, perfecto. Mari, te hago una última pregunta. Estuve en el Congreso de Folclore, vos estuviste acá en el programa días antes. ¿Qué evaluación haces así rapidito como para decir, bueno, qué sabor te quedó? Así, a grandes rasgos, todavía ni siquiera con el equipo que organizamos el Congreso en la escuela, con Annalisa Andreoni, todavía todo el equipo, Laura Solari, Fabián Rinque, no nos hemos juntado, pero a grandes rasgos te puedo decir que el balance es súper positivo. Bien. Que estos congresos es como que cada vez más fortalecen lazos de encuentro y de vinculación. Y a mí la devolución es que el público cada vez más atrapado e interesado en las propuestas que vamos llevando, que no es que solamente al equipo que organiza el Congreso se le ocurre que puede ser que tenemos que invitar a tal y tal otro, sino que muchas veces estos invitados surgen a raíz de las inquietudes que nosotros vamos recogiendo también dentro de la escuela, ¿no? Entonces, ver plasmado eso y ver el interés del público en general, de los docentes, de la gente que se acercó, que tampoco es de la escuela, ¿no? Como bueno, que realmente empiece a funcionar el Congreso como de interés público, claro, que no sea solo intrainstitucional. Sí, entonces, sí, sí. Eso me parece maravilloso y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados que pudimos apreciar. Buenísimo, sí. Nosotros estuvimos haciendo una cobertura el día jueves un rato y el viernes también. Muy linda la experiencia que nos llevamos. La verdad que sí, es como que hasta uno quiere como más tiempo, ¿no? También para desarrollar algunas ideas que se tiraron ahí, para ver también con más tiempo algunas otras cosas. Nosotros saludamos desde el programa y yo en lo personal también. Me parece que está bueno lo que decís vos, ¿no? Poder seguir ampliando ese espacio para que sea, ¿no?, un espacio amplio de intercambio y de reflexión sobre lo que la materia que elaboramos todos, ¿no?, que es el folclore. Tal cual, y que también empieza a ver como esa diversidad, ¿no?, como todos los colores posibles, claro, que puede abordar el folclore, la danza, el cuerpo, el folclore y en todo lo que interviene el folclore, la educación. Exacto, sí. Lindos debates sobre la educación, ¿no? Sí, como, sí, sí, sí. Como todo, sí. Todas las posibilidades. Sí, sí, sí, de una. Bueno, Mari, tenemos que ir cortando por esta noche, seguiríamos hablando, pero ya te vamos a tener acá en el programa, sí, en vivo. Ya voy a aparecer con un Malbec, ahí con el Tata también. Bien, sí, sí, de una. Acá todos, sobre todo para mí quedó con un recuerdo muy lindo de aquella entrevista que hicimos, para mí la operadora, ¿te acordás? Sí. Así que, nada, te esperamos cuando vos quieras, acércate, están las puertas abiertas. Y de una, te mandamos la mejor suerte a vos y a todo el equipo para el jueves, este jueves. Esperemos acá con el Tata, hacemos cabeceo de que sí vamos a ir, ¿no? Buenísimo, sí, vamos, sí, a ir. Sí, los esperamos, sí, 30, los esperamos, nos va, si no, el 30, va a dar una el 30, gran alegría, sí, verdad. Dale, dale, Mari, muchas gracias por salir con nosotros al aire, te mandamos un beso grande. Bueno, gracias a vos, Antulio, y a Tata, la verdad que siempre es un placer hablar con ustedes, el espacio que brindan, la posibilidad de que uno se pueda explayar, las preguntas que hacen, así que yo más que contenta, acá se han ganado un oyente todos los martes. Buenísimo, vamos nomás. Te mando un abrazo, un abrazo a vos, Mari, y a Tata. Dale, chau. Un abrazo, chau. Adiós. Una mujer que ha despertado y remonta vuelo como un ave en el verano. Almita de Dios, campesina luna la alumbró con su alegría disfrazada de dolor. Niña que una sombra la llevó lejos de los ojos que una vez amó. Tan deshojadas van sus ramas como prisionera de una luz samaritana. Como esa canción que su cuerpo entero estremeció, como esa historia que su vientre encadenó. Mírame a los ojos, por favor, le dijo. Bésame esta boca que no te olvidó. Y ha de volver cada mañana a buscar los besos del ayer.

Así que, salga como salga, les voy a cantar una música que se llama La Chuchi. ¿Susy Q? No, no la sé. Bueno, para todos ustedes y de todo corazón, La Chuchi. Dice así. Cuando quiera, maestra, hacer una introduccioncita así nomás. Si ya te voy conociendo, ingrata de mis ensueños, vos decís que soy tu dueño y con otro me engañas. ¿Será porque yo no soy de tu igual clase social? Bueno, Antulio, nos fuimos para el Paraguay. Llegamos al Paraguay, ¿no? Estamos escuchando a Maneco Galeano haciendo La Chuchi. La Chuchi. Escuchamos esa, la dulzura, ¿no? En la sí. voz, ese, esa picardía, ¿no? Ni yo ni los músicos se la acuerdan, dice. Claro. Están improvisando en vivo. Están improvisando en vivo, pero es uno de los clásicos dentro de lo que son las polcas paraguayas. Las polcas. Que es uno de los géneros más populares. Por ahí los tres géneros más populares que son derivados uno del otro. Son la polca paraguaya, en principio. Sí. De la polca deriva la guaranía, que es justamente otro de los géneros que vamos a tocar hoy. Y después está la avanzada, que es un tercer género mucho más contemporáneo y que es parte de la música popular contemporánea hoy en día en Paraguay, que ya tiene más un carácter mucho más urbano. Y una introducción también de elementos electrónicos. Electrónicos. Claro. Y se han renovado todos en todo el mundo. Sí, a full. Para contarte un poquito. Dale. Uno escucha las polcas. Esto no piensa. De polca solo tiene el nombre. No mantiene ni siquiera rasgos en lo musical. Ha mantenido el nombre y se suele escribir. Sí. No, la polca es un ritmo europeo, ¿no? Es un ritmo europeo, sí. Pensemos. Hay un detalle que es importante. Siempre en los programas sí. buscamos o indagamos también en las raíces musicales, ¿no? Sí. En esa hibridación con los pueblos o originarios, sí. nativos, o con la mezcla sí. o mezcolanza con lo negro. Sí. En ese sentido, la música paraguaya es muy difícil rastrear desde lo musical en algunos instrumentos, por más que hayan derivado, ¿no? Si se quiere, cierta influencia indígena. Se nota mucho por ahí en las letras. Muchas de las canciones, tal vez no esta, pero otras sí que vamos a pasar en el programa, son letras cantadas en guaraní, ¿no? Y lo que se ha mantenido a lo largo del tiempo ha sido más que nada la sonoridad, digamos. Y si quiere, la armonía, pensarlo en la sonoridad, en la dulzura que tiene la sonoridad de guaraní. La polca se baila abrazadito, ¿no? La polca se baila abrazadito. Hay distintos géneros que han ido derivando sí. de la polca paraguaya. Uno es el chamamé. El chamamé, ¿no? Claro. Uno también ve cierto gustito, ¿no? Sí. Lo va a ir escuchando. Sí. Las polcas generalmente son cantadas. Hay polcas también instrumentales, más modernas. El Chango Espaciuc hace varias polcas. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. De este lado, digamos, de... del río. Está de este lado del río, sí. pero tampoco está muy lejos. Está muy lejos, está ahí nomás, sí. Y la polca es, en principio, un género campesino, ¿no? Mirá. Y muy influenciado, eso por ahí queríamos llegar a esto con lo que hablábamos. Si es una música, esto a lo que vos me decías por el nombre europeo, es una música casi traída y armada desde del extranjero, ¿no? Ajá. Hay mucha influencia de los jesuitas, digamos, los jesuitas. En ese sentido, en la zona, en su relación y su vínculo con los guaraníes, que esto que remarcábamos, es difícil rastrear desde lo musical sí. Raíces, sí. Por más allá de las letras. Sí. Los instrumentos, guitarras, algunos tambores, hay bandas... ¿El arpa, tata? Claro, ahí está el arpa. El arpa. En ese sentido, uno relaciona el arpa, pero el arpa es un instrumento europeo. Sí. Ni siquiera los pueblos originarios en su época conocieron el arpa. Claro. En su interpretación, si se quiere, en conjunto con los jesuitas o a través de la influencia, claro, de los jesuitas. Sí. Fue posterior la inclusión. Y es un instrumento netamente europeo. Sí, sí. En todo caso, lo que llegaron a conocer es el monocordio, que es ese, un instrumento de una sola cuerda, ¿no? Monocordio. Monocordio, una sola cuerda. Una cuerda y que ellos lo ubicaban en los labios para ir buscando distintas sonoridades. ¿Sí? Eso le daba como las notas, ¿no? Claro, eso, con eso le iban dando la nota. Mirá. Eso es por ahí lo más cercano que hubo con el arpa o con instrumentos más que nada de cuerda, salvo la guitarra, ¿no? Sí, popularmente creo conocida en casi todos los géneros latinoamericanos. ¿Y eso que escuchamos ahí, quién es? Este, quien escuchamos acá, sí, es Maneco Galeano. Es un músico ya de entrado. Ahí Pana nos hace una entrada. Los años. Ponle un poquitito a ver cómo suena. Ahí hay un piano. Sí, un piano, una guitarra. Una guitarra. ¿Qué? Es re chamamecero. Es muy chamamecero. Sí, sí. Digamos, Maneco es un músico de mediados de los 50, digamos, un músico relativamente contemporáneo, moderno, si se quiere, con lo cual también hay de por medio toda una inclusión de nuevos instrumentos, de ciertas síntesis, ¿no? Y de búsquedas con otros géneros, ¿no? Que lo lleva también a tener temas como esto, que es un clásico, pero que a su vez tiene también una interpretación mucho más ligada al chamamé, ¿no? Sí. Maneco Galeano. Año 50, estamos en Paraguay. Año 50 en Paraguay, sí, también letras muy influenciadas. Estos géneros, esto ya también con las guaraníes, ya tienen todo una matriz mucho más arraigada de temas amorosos o picaresco, ¿no? De galanteo. Y pierde por ahí, que lo vamos a escuchar en otro temita posteriormente, que es. Son anónimos la mayoría de los temas viejos campesinos, que es Campamento Cerro León, que son temas con una carga mucho más social, ¿no? Dedicado a la guerra de la Triple Alianza, a las distintas batallas. Son temas mucho más patrióticos, que tocan temas mucho más sociales, la pobreza, la situación de las personas, ¿no? O reivindicar, ¿no? El ser paraguayo. Sí. Si querés te invito, dale, vamos a escuchar dale. Y nos adentramos un poco en las viejas polcas y nos vamos metiendo, dale, que no tienen autor pero han sido interpretadas por y se han ido, ¿no?, pasando de boca en boca o de tocar en tocar. Fiestas, digamos, del, ¿no?, campo, ¿no? Ahí en Fiestas del Campo. Fiestas del Campo. Alfonso Lomas y se llama aquel para que ya viaja. Entre los verdes campos que existe el conocido Ecuaporá. Hay una laguna que nos alegra, lleva por nombre Tapirajuá. Los pajarillos de mil colores ahí se encuentran de Doha. En el cercado de la ramada se ve criando que se nace. Diciendo triste a sus compañeras, de causa y tente se hizo azul. Y las palomas todas unidas, frente a su vela los jueces. Un casabanza y allí descansa, triste querido del Tapere. Chicote que alegra el alba acompañado del cobre. Siento orgulloso y altanero también se siente ya caberé. En alto monte se ve volando pájaros raros uno cuja. Diciendo prisa a sus compañeras naceré ya nata se tapa. Las piritas también se quejan y triste deja al no callar. Y yo lamento mi sufrimiento con la esperanza que pierdo ya. En ese bosque tan floreciente se ve de lejos tan igual. La azucena y flor del caña, lo más rico se llevó. El terotero caleta estaba en las orillas del tucú, guardando el nido con gran recelo de los halcones y tuyuyú. En las orillas de los esteros tan caracosa y pacajá, llamando fuerte a su compañera, ellos bojaron echas de tocar. La cariñosa palabra dulce, la que ya te hace llorar. Y su mejilla color de rosa, linda alfonse la cuñata ahí. Ya me despido desconsolado, si ella jamás se dirá a mí. Adiós paloma encantadora, nene, te va a guavir a mí. Ahora, ahorita. Vamos nomás. ...106.3... Radionauta. Ahí pegaditos saliendo los temas, vamos a pasar limpio. Sí, sí. Se nos filtró bien filtrado. La verdad que fue una esas buenas casualidades, porque fue una forma de ver dos caras, ¿no?, de esas polcas viejas. Una polca mucho más romántica, mucho más de galanteo, y una segunda polca épica, ¿no? Escuchamos esa introducción marcial, decíamos, casi, ¿no? Marcial, sí, ¿no? Claro, uno viene, una marcha, ¿no? De claro, uno escucha eso de que casi nuestros himnos músicas patrias tenían mucho de eso. Sí, sí, sí, a full. Después se largó al baile, ¿no? Al baile. Con eso sería la introducción. Aprovechamos, Tato, para mandar unos saludos ahí a nuestra audiencia de Aurorita, que de a poco va creciendo. Pablito Girini, el Neuque, que estuvo con su grupo Alpargatas y Nada Más el sábado y ahora está escuchando el programa. Le mandamos un saludo enorme. Los chicos, unos grosos, estuvieron el martes tocando acá en vivo. Y ahí decían, polka chamamé, polka chamamé. Estamos ahí, ¿no? La oreja convencional del sentido común nos tira eso, ¿no? Como que fuerte el arraigo que ha tenido el chamamé y uno identifica enseguida esos ritmos con el chamamé. Acá el doctor nos dice que estamos escuchando unas polcas. Unas polcas. Más que nada ese exceso de arpa, ¿no? Exceso de arpa. No, esa presencia más que exceso, digo. Exceso por ahí queda como que hasta está de más, ¿no? Al contrario. Es la que llena, es la que le da color el arpa. En este sentido, el último tema, ¿sí? El final es un arpa desbocada, ¿no? Que se va. Que por ahí cumple esa función, ¿no? Esos cierres chamameceros, ¿no? La como guitarra, un telón, ¿no? Claro, que va cerrando. Claro. Y que te estira el final. Te estira el final. Sí. Bueno, también hablábamos de las guaraníes, ¿no? ¿Las guaraníes son un ritmo, Tata? La guaranía es un ritmo que nace más o menos ya en el 1900 por músicos académicos, ¿no? Músicos con otro tipo de formación, ya es un sonido mucho más urbano. Pensemos también que, me había olvidado un dato, las primeras bandas que nacen, ¿no? Son bandas impulsadas por los mismos gobiernos. El primero que crea un instituto es el doctor Francia, ¿no? Conocido dictador pintoresco. Sumamente, alguno tiene de sus defensores y detractores, porque por un lado era un tipo muy duro, ¿no? Y que se había autodenominado, ¿no? Dictador supremo de Paraguay, pero que tenía políticas sumamente proteccionistas. ¿Cómo era su nombre? El doctor Francia. Francia. Sí. Su apellido. Era, según decían en la época, uno de los intelectuales más prestigiosos de América Latina, con, bueno, Francisco Miranda, con Mariátegui, ¿no? Posteriormente, ¿no? O sea, bueno, Mariátegui es mucho posterior, con Monteagudo, perdón, no Mariátegui. Claro, siglo XIX. Con Monteagudo, claro. Y en ese sentido, también, viste, con miradas encontradas, ¿no? Los que han tenido más un revisionismo han resaltado todas las políticas proteccionistas que tuvo Francia, ¿no? La descentralización, ¿no? Ya él entendió también cómo era la lógica, bueno, de Asunción va a Buenos Aires, de Buenos Aires se va a Europa. ¿Ese es el Estado, el gobierno previo a la guerra de la Triple Alianza? Es el anterior. No, el anterior. Ah. Después viene López y después... Ah, López es el que... Después sí, viene la guerra de la Triple Alianza, pero es más que nada es toda la herencia de Francia y de las políticas que tuvo Francia respecto al territorio, respecto a su relación con el exterior. Sí. Fue un país que se dice estuvo aislado. Claro. Que en realidad es un eufemismo de decir, claro, fue también parte de la guerra de Triple Alianza. Una de las excusas también era, ¿cómo hacemos para que este país que está teniendo un desarrollo autónomo, con industrias, con un desarrollo naval muy fuerte, digamos, porque eso también es un dato, digamos, se había descentralizado esta relación de Asunción-Buenos Aires-Europa por utilizar otros puertos y la construcción de otros puertos, claro, ¿no? que se distribuyeron en el interior del Paraguay y que hacía una comercialización mucho más directa con lugares del interior de Brasil, con el interior de toda la Amazonía, en ese sentido. También tuvo otro tipo de políticas, digamos, fue un Estado sumamente igualitario, pero para abajo, ¿no? Él tenía dinero, si bien habían ofrecido un sueldo de 12.000 pesos, en principio él dice, no, yo voy a cobrar 7.000. Pero él equilibró para abajo, destronó a los terratenientes, repartió la tierra, sí. Pero estaba todo el mundo políticamente, en sus posibilidades políticas, estaba abajo, ¿no? Era Francia, sí. El resto que eran marionetas, digamos, sí. No tenían un poder político fuerte, y el pueblo. Caudillo, sí. Pero el pueblo sí, realmente hubo políticas de redistribución de riqueza, redistribución de tierras. Bueno. ¿Eso qué perdura? Te hago una pregunta de actualidad, capaz que no tiene nada que ver, o capaz que no, ni siquiera me la podés responder, pero eso qué perdura hoy en la actual Paraguay, ¿no? Esto, porque uno ve, sabe, digamos, tiene conocimiento de que hay muchos movimientos campesinos en Paraguay que siguen luchando por la tierra. De aquella vieja distribución de la tierra, ¿qué ha quedado hoy? Y también tenemos que pensar que Paraguay sufrió primero la guerra de la Triple Alianza, sí. que fue la matanza de un gran porcentaje de su población. Y también, bueno, sucesivas guerras, después la guerra con Bolivia, ¿no? Claro. Hablábamos la otra vez del Boquerón, ¿no? Claro, la del Chaco era esa, ¿no? La guerra del Chaco. Uh-huh. Y también sucesivas dictaduras, como en el resto de Latinoamérica, que fueron quitando, ¿no? Sí. Los derechos de muchos campesinos, del sector rural, digamos. Sí. Eso se ha ido perdiendo, digamos. ¿Qué puede haber quedado? Tal vez a reivindicaciones, ¿no? Siempre hay una resistencia, hay un pequeño fueguito encendido en todo eso. Y en ese sentido también hay una relación con este tipo de géneros, ¿no? La guaranía, eso en esa época fue muy fuerte, marcado el acento en remarcar lo nacional. Antes de la guerra de Triple Alianza, el carácter de lo nacional estuvo muy fuerte, si bien por la invasión cultural de los conquistadores se perdió mucho de lo que tiene que ver con la musicalidad, de lo que hablábamos, quedó fuertemente plasmado porque también es, la gran población paraguaya tiene descendencia guaraní. Sí. Y eso también, en estos gobiernos previos a la guerra de la Triple Alianza, fue muy fuerte también el a través de las políticas antiimperiales, podríamos decir, de estos gobiernos, facilitó también, ¿no?, que perdurara el guaraní como idioma, ¿no? Como idioma. Y hoy se escucha, ¿no? Uno anda por la calle, por nuestra ciudad, de La Plata, cuánta migración, ¿no? ¿Cuántos paraguayos que han venido acá, que están laburando sobre todo ahí en las construcciones, ¿no? Y uno escucha, ¿no? Ese lenguaje, ese idioma, esa manera de hablar, sí. Esa tonadita. Qué lindo sería, ¿no?, que nosotros podamos hacer en algún momento alguna recuperación de eso, ¿no? De algo que perdure y que nosotros no lo vemos, ¿no? Uno quizás acá sale, hace dos o tres cuadras y en alguna obra empieza a escuchar a dos o tres que se hablan, ¿no?, en guaraní, y eso como que, y el resto es fuerte, ¿no?, escuchar eso. A mí me llama la atención, ¿no?, muchas veces. Claro, o sea, el nombre guaraní nace, bueno, no podemos esquivar la figura de José Asunción Flores, ¿no? José Flores Asunción se lo puso después. Ah, mirá. Y claro. De ahí viene él. En más o menos 1925, sí. Ahí él se apropia este término guaranía. Más que nada también por un músico de academia, pero fue fuertemente influenciado por la época y por una sensibilidad también social en ese sentido. Perteneció al Partido Comunista Paraguayo durante mucho tiempo y lo que él decía es: la guaranía es de mi pueblo, escrita para y por mi pueblo. Son todos estos músicos que siempre, ¿no?, es recurrente en los programas ver estos músicos que intentan recuperar o que han tenido una sensibilidad ante lo que los rodea, ¿no?, fuera de la academia. Y bueno, de esto, ¿no? Es una construcción de identidad, ¿no? A partir de una construcción de identidad. Azul. Eso es por ahí muy marcado en la guaranía, ¿no? Además de su carácter mucho más urbano, de instrumentaciones mucho más orquestales, la recuperación también del guaraní. Claro. Como idioma. Son letras. Como idioma de sus letras. También tuvo mucha incidencia en su poesía o en su poética, en sus letras. Sí. Un poeta de la época, te recuerdo el nombre, Ahí explora el explorador. Manuel Ortiz Guerrero, me estaba olvidando. Conocido poeta paraguayo y también, bueno, por ahí desde otro lado, ¿no? Desde su poesía, también buscando romper ciertas reglas frente a los conservadurismos también típicos en la poesía, que también le brindó muchas de estas letras, ¿no? Y que fueron después interpretadas por José Asunción Flores en guaraní. ¿Tenemos algo para escuchar esto que decías de la guaranía, como para ir sacándonos o entrando? Sí. Tenemos un tema justamente de ellos dos, ¿no? Con letra y música de ellos dos, que es Ne Rendá Peaju. Eso está así, en guaraní. Dicho así en guaraní. Traducido vamos, no lo tenemos ahí. Lo buscamos. ¿O lo tenés? Sí, tengo un pedazo de esa letra. Sí. Si querés. El Tata siempre dice que... No es intencional. Uno pregunta, vos... No hace falta que sepas todo, Tata. ¿Podés responderlo a otras? No, en este momento no tengo el nombre del tema. Pero igual siempre son esas pequeñas puntas que dejamos también para que la tiramos gente la pelota un poco más allá. Claro. Pero por lo menos nos vamos metiendo en esto que es la guaranía. La guaranía. Un género mucho más melancólico que vamos a escuchar en su letra. Ya letras mucho más arraigadas a lo amoroso, digamos, se caracterizó por eso, digamos, si bien había un compromiso social muy fuerte, si se quiere, de José Asunción Flores, hasta por ahí lo más marcado es en esto de recuperar el lenguaje guaraní, las letras tienen un tono mucho más melancólico, generalmente se escriben tonalidades ¿qué año, menores. Tata? 1925, nace la guaranía, pensemos 30, 40. Sí. Bueno. Años de gran melancolía general, me parece, sí, en el continente. Sí, sí, sí, sí. No es ajeno, creo, a todo el resto. Por más que Paraguay se dice estuviera aislado, ¿no? En términos económicos. Sí. O hiciera, mejor dicho, su propia aventura más proteccionista y de desarrollo propio. No queda aislado de todo el resto también y de las influencias del exterior. Vamos nomás. Azucena blanca, blanca. Métale, pues. Recordemos ahí a los oyentes, ¿qué es lo que escuchábamos, Tata, recién? Escuchamos una canción de José Asunción Flores, con un nombre complejo. Complejo, sí. En, para traducir. En guaraní. En guaraní. Complejo de traducir. Sí. Muy bien. Acá nuestra. Es la voz de la voz de la conciencia. Ne Rampé Ajú. Ahí está el nombre. Son algunas veces complejos, ¿viste? Por ahí son palabras más asociadas. Uno las recuerda, pero es como palabras que tiene que estar uno encima para poder recordarlas. Un dato, pues me acordaba en este preciso momento mientras escuchaba esto, ¿cómo es? ¿Cómo llega a la música José Asunción Flores? Es bastante ¿cómo interesante. Llega a la música? Claro. Él nace a principios del siglo XX, 1900. Siglo XX. Sí. Me pierdo con los siglos, pues viste, no. Para mí hay uno más que... Sí, sí. Claro, 1907, siglo XX. Sí. Principio del siglo XX, en un barrio llamado La Chacarita, un barrio muy humilde, en Asunción. Sí. Y él había trabajado de cartonero, ¿no? Y haciendo changas, sí. Muy de chico, y terminó robando. Lo llevan preso, ¿no? A los 11 años, y... Lo que hacían era enlistarte por ahí en el ejército, ¿no? Y de ahí él empieza a tener relación con las bandas que había en los ejércitos. Y de ahí está su relación con la música. Por otro lado, otro datito, hablábamos de Guerrero Ortiz, ¿no? Que era su guionista, escritor. Sí. Había traído un audio, pero después dije, bueno, por ahí hay veces que más vale contarlo, ¿no? De un documental de hace unos años, de un programa llamado Teleeducación, allá en Paraguay. Estuve indagando y contaba la historia de este poeta, y lo que decían es, también, con una por ahí una vida primero en la pobreza, sí. Me llamó mucho la atención porque, dice, él vivía con un compañero en una casa y como eran muy humildes con su compañero, dormían por turnos porque tenían una sola frazada. La cama caliente. Claro. Sí. Entonces tenían que ir rotando. Entonces, ¿qué hacía? Como había muchas noches que Guerrero Ortiz no dormía y tenía que escribir, la aprovechaba para escribir, se iba al cementerio a robar velas. Para poder ver, para poder ver y escribir, ¿no? Y de ahí es ahí nace toda su poesía, ¿no? De noches, sí. En velas sin dormir, ¿no? El insomnio. Sí, uno no quiere hacer así aventuras de la memoria a esta hora y menos a esta edad. Pero había algún también letrista de tango que decía, prolífico letrista, no me acuerdo quién, que también escribía a la luz de una lámpara en la esquina. No puedo recordar ahora quién. Lo vamos a averiguar. Para la próxima, ¿no? Bueno. Cuando la pasión lleva más allá, ¿no? Poder esto. Claro. ¿No? De ir hasta el cementerio a buscar una vela para poder escribir una letra de un tema, de una canción. También hay que pensar cómo aguantar una noche, ¿no? Claro. Creo que hay una mezcla entre la pasión. Sí. Y la sobrevivencia. Y la sobrevivencia. Hay que pasar toda la noche sin dormir y le toca dormir al otro. Sí. Uno sí, tiene que pasar la noche de alguna manera despierto porque. Sí, no había un bar cerca. No había nada en esa época. Claro. Pensemos 1800, 1900, principios de 1900. Sí. Cuesta, ¿no? Bueno, contamos algo un poco más de José Asunción Flores. Además de recuperar, ¿no? Esto, y haber tenido una militancia, se enlistó, ¿no? En la Guerra del Chaco, estuvo en la Batalla del Boquerón, hacemos alusión, sí, la semana pasada. Sí. Y cómo también eso influye después, ¿no? En las letras, ¿no? Por eso también dentro de las guaraníes hay un condimento también social en las letras y de patriotismo, ¿no? En claro. Letras. sí, al igual que en las viejas polcas. Cómo influyó la revolución de 1811, bueno, y posterior, más todavía posterior a la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Y las distintas batallas que ha dado el pueblo paraguayo. Un sentido muy, valga la redundancia, ¿no? Sí. Muy patriótico como pueblo. Sí. Muy de reivindicación en tanto pueblo. Murió en el exilio, ¿no? La dictadura de Stroessner le obligó a exilarse en ese momento en Argentina. Y morir en el exilio, y bueno, recién en el 91, 92, pudo volver, ¿no? Sus restos pudieron volver a Paraguay. Sus restos pudieron, en el 91, claro, pudieron volver. Pudieron volver al Paraguay. Mirá. Un pantallazo general, muy lindo. Pues, claro. Está bueno esto, ¿no? Abordar un poco la cultura paraguaya, guaranítica. Por ahí, antes de, si bien vamos a, es un parate medio arbitrario, sí, es una ruptura, un paréntesis. Bien. Después vamos a terminar con otro tema de José Asunción Flores. Sí. Pero es un parate de algo que me pasó hoy indagando, ¿no? También en todo lo que tiene que ver con la música popular paraguaya. Creo esto decía muy claro, buscando. La música paraguaya no tiene influencia negra. Si bien uno, por ahí indagando históricamente, la esclavitud no llegó a Paraguay, o bien la esclavitud la ejercieron solo con los nativos indígenas. Sí, y eso es un dato, Tata, perdón que haga una hipótesis así medio al azar, pero es un dato porque los países más influenciados por los imperios, digamos, son los a los que llega la esclavitud, digamos, llega el... Claro. Eso, de alguna manera, es un dato positivo para Paraguay, en el sentido de que nunca fue, de alguna manera, opresa o no dejó entrar, digamos, a los imperialismos, en ese momento, ¿no? Inglaterra sobre todo, que traían la esclavitud negra. Claro. ¿No? De alguna manera marca eso. ¿No? Los españoles, sí, anteriores. Los anteriores, sí. ¿No? También es un país muy chico, metido, ¿no?, en entre ríos, y además de difícil acceso, y pensemos esto a lo que en algún momento el doctor Francia decidió cambiar en ese momento. Claro. Quiere decir, bueno, es un país que vos tenés que pensar de Asunción, que todo lo que se lo que haya de producción tenía que ir a Asunción, de Asunción bajar por el río hasta Buenos Aires y de ahí salir al exterior. Como una isla en pleno continente. Claro, es pensar algo también muy interno y otras épocas complicado también. No es lo mismo la afluencia también en sectores muy estratégicos como es la minería, ¿no? En Bolivia. Claro. Y después, bueno, en Perú, digamos, los puertos en Lima y en Buenos Aires. Pero por ahí el acceso ya en Asunción es mucho más complicado. Por el tema de los ríos, navegar los ríos, cuándo estaba, cuándo se podía, cuándo no. El transporte terrestre era tal vez mucho más simple, sí, ¿no? Si bien los caminos no eran grandes rutas, ¿no? Sí. En ese sentido. Y vos decías hasta entonces que no encontraste en tu indagación rastros de la influencia negra, sí, en la música o en la cultura paraguaya. En distintos portales, los mismos portales paraguayos hablando de música popular dicen no hay influencia negra. Y si uno escucha la música, sí, la música negra muy sincopada, ¿no? El chamamé no lo tiene. No hay percusiones, no hay ritmos cortados en estas polcas. No hay una percusión detrás, no hay el sonido de los tambores, no hay un sonido ritual de tambor, ¿no? Marcando el tiempo. El tiempo se marca desde otro lado, son un tiempo de 6x8, bueno, que es igual común. Sí. En mucha de la música latinoamericana. Creer. Pero no hay percusiones, ¿no? Es cierto, eso, no hay percusiones. Hay un sonido más como un bajo, ¿no? Sí. Que marca por ahí en las representaciones más actuales. Y después sí, el calor del arpa, sí, y de las voces. Pero hay casi una carencia de percusiva. Sí. Ahora bien, sí, lo que encontré es que hay una pequeña comunidad de 2.500, 3.000 personas en Asunción, de negros, de negros que habían sido traídos en el año 1820 por Artigas, cuando Artigas se exilia en... Claro, que pasa por Paraguay. Pasa por Paraguay, lo recibe Francia. Claro. Y Artigas le dice, bueno, estos son mis hombres, dele tierras. Entonces le da tierras, 100 hectáreas le da. Francia, igual distribuido en tres comunidades, porque la idea es no juntar, ¿no? Por las dudas no juntar, sino que... Después terminan siendo una, ¿no? Porque les van sacando tierras. Pero en un primer momento le dice, bueno, quiero estas tierras para mis negros libres, ¿no? Sí. Eran 250 lanceros entre hombres y mujeres. Y de ahí es que venían del Uruguay, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y que uno por ahí escucha las danzas de la fiesta de San Baltasar, que es uno de sus, por ahí, símbolos religiosos, ¿no? En esta mixtura, hibridación cultural. Y uno ve en esas danzas una llamada de tambores, escucha un sonido mucho más relacionado con el candombe. Claro. Y que por ahí no tiene mucho que ver con todo el resto de la música paraguaya, ¿no? Es como, y es difícil también encontrar intérpretes, ¿no? Uno, digamos, para traer o compartir. Son llamadas y es visual, digamos, es ver, es sentir o encontrarse con el baile, digamos, sí, que acompaña todo lo contrario a lo que la polca o la guaranía en ese sentido, ¿no? Muy melódico, muy pensado de la melodía vocal, de la melodía instrumental, sí, a más una llamada de tambores... Y un baile, ¿no? ¿Y algo de eso tenés, Tata, como para hacer sonar? De eso realmente... ¿O no hay registro, no, digamos? No hay registro, claro. Hay registros de danzas, hay claro, muchos. Sí. Hay una página interesante de una que también fue donde hoy realmente me llamó mucho la atención y me quedé leyendo, sobre una crónica de esas comunidades. De una... Fue concejala del Frente Amplio Uruguayo, concejala, sí. Marina Morelli, que además es luchadora feminista, ¿no? Y por ahí uno, si la busca, la googlea, María Morelli Núñez, encuentra más ciertas políticas o iniciativas que llevó en torno al género, sí, ¿no? A la mujer, y como parte de encuentros de la mujer y la cultura, llegó a esas comunidades y tiene una crónica muy extensa, ¿no? De cómo es la vida en esa comunidad, cómo ellos llegaron, cómo son las danzas, cómo son las fiestas, estas fiestas de San Baltasar. San Baltasar, encima. Sí. Baltasar, el único de los tres reyes negros, ¿no? Negros, claro. Pero bueno. Tata, hermoso el viaje. Eso lo dejamos como dato y realmente como, sí, una recomendación sentida, sí, más a quien le guste indagar en las raíces negras. Pero vos, Tata, metete más, traernos acá. Nosotros estamos ávidos de poder conocer. Sí, sí, sí. Decían, sí, sí. Siempre estoy predispuesto. Sí. Para no, pero aparte, decir, eso decíamos, ¿no? Es poco lo que se conoce de la cultura paraguaya, de su identidad, de sus músicas, sus danzas, su historia también. Habría que preguntarse más, ¿no? Cuando nos cruzamos con tantos albañiles, laburantes, ¿no? Paraguayos, bueno, ¿qué ha sido para que estén acá? ¿Por qué están acá? ¿Cómo la viven estando acá, ¿no? Esto de quizás afirmar su identidad y seguir hablando en guaraní y uno escuchar, ¿no? Es que son como cantos, ¿no? Claro. Que conservan eso, ¿no? Una forma de resistencia, ¿no? Una forma de resistencia, sí, desde el idioma. Realmente es muy fuerte, sí, muy fuerte, y hasta en las provincias más del litoral, en el norte, es muy fuerte también la influencia de guaraní y el habla, sí, cotidiana, sí, de guaraní. Bueno. Tata, ¿tenés algo más en el tintero? Sí, tengo un temita. ¿Tenés un temita más para cerrar? Bien, ¿me aguantás un cachito? Así pasamos la información de la agenda, ¿no?, del fin de semana, sí, así sí, no sí, se nos va. Cerrar. No es mucho tampoco lo que tenemos, pero ya vamos pedaleando, ahí el Colorado nos hace justamente esa señal. Hay que pedalear 2 minutos más como para poder llegar a tiempo. Nada, venimos bien. Estamos pasaditas las 12, pero seguimos tranquilos. 4 o 5 minutos más. Vamos a pasar la información rapidito. Hay un ciclo de cantautores nuevo que se está dando acá en La Plata. Andrés Dakota Faro and Sebastián Caire, así está presentado. Una que no sepa nadie, es el ciclo de cantautores, este nuevo que está empezando a aparecer. Andrés Dakota Faro y Seba Caire. Viernes 24 del 10, es decir, el viernes que viene, 24 de octubre. La Picocha Bar Cultural, ahí 71, número 1075, entre 16 y 17. 21 a 30 horas, pasamos de nuevo, entonces 71, 16 y 17. Valor de la entrada, ahí hay un 50 pesitos. Realiza tu reserva al 423-6333 o al 221-522-9274. Entonces ahí pasábamos la data de para el viernes, este ciclo de cantautores. Una que no sepa nadie, ¿no? A veces cansa decir una que sepamos todos. Bueno, alguna que no sepa nadie. Vamos a empezar a permitir que la oreja se meta con nuevos temas, con nuevas canciones. Tenemos, por supuesto, algo a afirmar. Este sábado 25 de octubre, a partir de las 12 de la noche, cuando termine el feedback, la Peña del Olga va a estar tocando el Pato Molina, el Cuervo Pajón, los Hermanos Herrera y la Gramilla, acá en 60, 10 y 11, Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los invitamos a todos, entonces, después del feedback. No hablamos nada del feedback, mejor. Vamos a ver cómo es el feedback y el martes que viene capaz que hacemos algún comentario. También tenemos para arrancar tempranito la semana, el jueves, también Seba Caire junto a La Chura y Fiore Ailión Grupo. Esto es el jueves 23 de octubre, también a las 9 y media de la noche en Casa de Cultura y Peña La Salamanca, en Diagonal acá cruzando el Olga Vázquez. Hay un grupo invitado, La Razón del Equilibrio, como para arrancar un jueves de folclore en La Salamanca, como siempre, viernes y sábado a la Peña del Olga. Tata, muchas gracias por tu gran indagación, como te gusta a vos decir. Te has metido y te estás metiendo cada vez más. Muy lindos los informes, realmente son claros, son atractivos, atrapan. Acá hacemos todos que sí con la cabeza. Te quería dejar. Dale, eso, Tata. Estoy terminando de indagar una frasecita que tenía preparada de cómo se piensan estos, las danzas, ¿no? Por ahí uno no tiene un registro sonoro, tal vez porque no hay músicos que lo lleven, sino que son llamadas de tambores, digamos, es verlo. Pero sí me interesaba por ahí lo que dice Lázaro Medina, que es el fundador del ballet de Cambacúa, que es esta comunidad. Cambacúa, no podía recordar el nombre. Cambacúa. Cambacúa. Esa comunidad que decíamos, donde estuvo Artigas con su tropa. Claro, no. Artigas, claro, llevó a esos 250 que después, bueno, se instalaron en tres comunidades y que a lo largo del tiempo, con esto, ¿no? Con las guerras, con las dictaduras, fueron quitándole tierras y ellos pasaron de tener 100 hectáreas a perderlo todo. Y que después el gobierno paraguayo expropiara unas tierras para volver a darle 5 hectáreas más. O un pedazo de tierra en realidad en la ciudad. Ahí está mi pregunta de qué había pasado. Claro. Imagínate, esto solo pasó con esta pequeña porción de, con esta comunidad, se quiere, afro-paraguaya. Pensemos qué pasó con todo el resto del campesinado paraguayo también. En lo que son las quitas de tierras. Sí. Pero quería justamente dejarte una pequeña descripción de Lázaro Medina, que es el director de ese ballet, que dice: la primera danza es la del sol. Le pedimos que nos proteja la salud y nos guíe por buen camino. La danza a San Baltasar, y es una ofrenda al santo patrono. Luego, la guarimba galopa, es donde la mujer trata de conquistar a los hombres con su coqueteo y su movimiento de brazos rituales. La danza del viejito la hacemos porque los viejos ya no pueden danzar rápido, entonces se hace el coqueteo tipo viejito. Y la tercera, que es con lo que cierran, es la danza del pitiqui pitiqui, que es la que invita a bailar. Y ahí damos todo de nosotros, ¿no? Pitiqui, ¿cómo? Pitiqui. Pitiqui, pitiqui. Esa es la organización de la danza Cambacúa. Cambacúa. ¿No? Muy lindo, Tata. ¿Con qué nos vamos entonces? Nos vamos con otro temita de José Asunción Flores, para no olvidarnos de él también, sí, y de su importancia en la música paraguaya, que se llama Panambi Vera. Mira vos. En honor a nuestra a operadora. A nuestra operadora, sí. Ese sí te puedo decir, quiere decir Mariposa Brillante. Mariposa Brillante nos deja entonces sonando en el aire de Radio Nauta. Nos vemos el martes que viene en este programa Aurorita. Vamos nomás. Thank you.